Esta, pues aquí vamos vestidas toda en la carroza que se había hecho, que yo no sé si está hecha en Peñaranda. Eso es lo que ya no lo sé. Y esto lo dirigía José de la Torre. Él fue el que nos llevó y nos dirigía y todo. Yo creo que estaba en el ayuntamiento entonces, en aquella época, sí. Y dentro de las que vamos aquí va una cuñada, que es Merceditas Nodal, hermana de su mujer. Sí, fuimos desde aquí de Peñaranda, me parece que fuimos en un coche y luego la carroza ya estaba allí. Y allí montamos y cada una se puso donde la pareció. Sí, nos dieron una vuelta para... Desfilamos como todas las carrozas que fueron, porque fueron bastantes carrozas. No solo fue la nuestra, fue de muchos de los pueblos también había. Y de Salamanca también, y los pueblos de Salamanca de alrededor, que no eran de aquí, de esta zona nuestra, de la otra zona, también iban. Pero claro, aquí solo se nos ve a nosotros en esta carroza, que podía haberse visto más desfiles. Pues yo creo que fue por concurso, por concursar, pero pues del pueblo de Peñaranda, porque de los demás no. Esto fue la representación de Peñaranda. Sí, esto está el día de San Mateo hecho. Entonces era más fiesta el día de San Mateo en Salamanca que la Virgen de la Vega. Sí, se celebraba la Virgen de la Vega porque empezaban las ferias, pero yo creo que el día de San Mateo era el día más fuerte. Me acuerdo que incluso los trenes de Salamanca y de aquí, hasta que no se acababa la corrida de toros, no se venía el tren, el último tren, para que la gente pudiera venir a Peñaranda. Y se llenaba los trenes. Pero esto ya no existe. Ese tenía yo 18 años.